Hola, gente. ¿Gente? Sí, alguien. Hola, alguien. No. Hola, amigos, amigos. No, si es que no sois ni amigos ni amigas todavía. Hola, amigo, arroba. No. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es un nuevo programa en los podcasts. Que, bueno, otra cosa, porque no sé qué es. No es radio, no tengo ni idea de radio. Así que es algo que bueno, que voy a empezar. Tal vez acabe muy pronto, porque no sé a dónde me va a llevar, pero es algo que me apetecía mucho hacer. Llevo un tiempo escribiendo, un tiempo publicando, un tiempo en el que me leen 4 personas, yo creo, más o menos. Y bueno, pues ahora voy a lanzarme a ver si me oyen esas mismas 4 personas. Y si no, pues nada, simplemente a probar, a disfrutar de esto, que creo que me puede gustar, porque yo nunca hablo. Como mucho escribo, y últimamente no mucho tampoco, entonces para ser el señor callado, me agarro el micro y he dicho, venga, voy a hablar, así que voy a llamar a este programa Hablo Solo. Y bueno, voy a hablar de mis cosas, como siempre, de lo que escribo, de lo que pienso, a dar ideas, a soltar cosas que tengo en la cabeza, con la intención de eso, de soltarlo yo, de hablar, que nunca hablo, que siempre estoy escuchando a la gente, diciendo que sí, cuando le intento, pues, bueno, fracaso estrepitosamente, pero no sé si por mis normas de comunicación, que soy el único que respeta, o porque nada, porque no sé meter baza, o por pues yo que sé qué. Así que al final casi no participo en las conversaciones, siempre dejo que otra persona participe, y por tanto, pues nada, voy a hablar yo un poquito aquí. Como veis, me he descargado unas cuantas canciones gratuitas, porque no tengo ni idea cómo va eso de las GAE. Bueno, tendré una música de fondo, no está nada mal, pero según me convenga, pues tal vez la quite, yo qué sé. Todo esto es prueba-error y porque me da la gana. Así que nada, bienvenida gente a esta nueva morralla que va a estar por ahí dando vueltas, una más. Bueno, pues bueno, si la quieres oír, yo igual me escucho y todo. No creo. Creo que me escucharé una vez para editarlo y ya me sobrará un poco. Así que nada, esta es mi introducción. Vaya patata de introducción. Que no, hombre, que no ha estado tan mal. Vale. Hasta la próxima.